brilla el sol como brillo oculto en las razas. Mueve la cola, se marea el niño, su guiño aleja la casa. Luce su corte de nada silbido, su boca no da migajas. Puerta del norte cerca de mi ombligo, moda bajo de la capa. Su cuerpo tiene luz, su cuerpo tiene luz, su cuerpo claro, clara es una luz. Su cuerpo es una luz, su cuerpo tiene luz, su cuerpo claro, clara es una luz. Al borde oyendo el latido del suelo abriendo la plaza, llama en desorden besando el tejido, dos cuerpos en una masa. Diosa de pobre, sueño de mendigos, gota de oro sin grasa. Beso en los sobres, vela del camino, risa de todas las majas. Su cuerpo es una luz, su cuerpo tiene luz, su cuerpo claro, claro es una luz. Su cuerpo tiene luz, su cuerpo es una luz, su cuerpo claro, clara es una luz. Su cuerpo es una luz, su cuerpo es una luz, su cuerpo claro, clara es una luz. Su cuerpo tiene luz, su cuerpo es una luz, su cuerpo claro, clara es una luz. El sol como brillo oculta une las razas. Mueve la cola, se marea el niño, su guiño aleja la casa. Su cuerpo es una luz, su cuerpo tiene luz, su cuerpo claro, claro es una luz.